gato goza, pero baila, baila, mi gatita. Baila, baila, mi gatita. Baila, baila, mi gatita. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Gracias a todos ustedes por asistir a compartir esta noche con los gatos sueltos, El éxito, la última canción, con la voz del Cordito Salazón, Ivo Vega. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentidos y pensar solo en ti. Con otra y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Entonces